va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos. Bueno, y está muy bien elegida por Blanca esta canción, Manos de Mujeres, para recibir a nuestras invitadas, Ana Silveira y Valeria Gil. Son ex trabajadoras de lo que fue la Vienesa, esta, para nosotros, panadería que estaba acá a dos cuadras, pero que tenía otras casas, otras sucursales y demás, que cerró y que dejó, obviamente, trabajadores sin trabajo. Pero hay respuesta de los trabajadores y las trabajadoras a todo nivel. Bienvenidas, ¿cómo andan? Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias por el espacio y recibirnos. Y sí, más o menos seguimos adelante después del conflicto, la ocupación, junto con la Mesa del Pan. Cierto. Un apoyo totalmente impresionante, muy humanos, también junto con el ministerio y otros sindicatos que nos han apoyado muchísimo y nos siguen apoyando. Claro. Y esto que ha llevado a que ustedes decidieran conformar una cooperativa, porque saben el trabajo que hacían, eran las que daban vida, ¿no?, a esta cadena de panaderías y confiterías, y que obviamente les podría permitir trabajar ahora a otro nivel, ¿no? Sí, exacto. Es una nueva apuesta, una oportunidad buena. Obviamente pasamos por distintas etapas, ¿no? Claro. Nos ayudaron con muchas cosas, no sé, el impulso de hacer cursos que nos pueden ayudar también a la cooperativa de INEFOP, con 4 talleres previos y ahora decidir un curso que tenga que ver con cómo gestionar la cooperativa, tiene todo que ver con todo. Y decidimos, sí, obviamente, tuvimos suplencias, tuvimos la oportunidad y no lo descartamos de poder estar en diferentes lugares también, porque obviamente es una ayuda. Si bien estamos en el seguro de desempleo, no es que es nada, pero es difícil. Y la verdad salió esta oportunidad y nos parece tener ese rinconcito de uno, sí, claro. Ese local donde hacer lo que no hacíamos, sabemos más o menos y entendemos, si bien es desde otro lugar, hay que aprender, como nos dicen, a ser empleado y a su vez patrón, sos todo. Sí, claro, también nos van a ayudar con eso. Está buena la oportunidad. La verdad que nos entusiasma y nos motiva mucho. Y entre ustedes hay que, me imagino, uno lo primero que piensa es los bizcochos, ¿no? Por consumidor. Pero claro. Saben hacer los bizcochos, pero hay gente que sabe hacer muchas cosas. Sí, es un oficio muy amplio, ¿no? Sí, abarca un montón. Tenemos sí. Una compañera en la cocina que lo hacía muy bien. Ahí está, cocinera, sanguchera, sí, me imagino. Confitero. Sí. Son varias áreas que vamos a recuperar fuentes de trabajo, y si bien nos queremos autogestionar y conformar como cooperativa, ya es como un sueño que lo tenemos a meta, y bueno, y también estamos con la colaboración de INACOF, así que bueno, estamos en todo ese proceso. Sí. Y la verdad que es prometedor, y bueno, nos da fuerza para seguir. ¿Cuántos trabajadores son? Y somos alrededor de 10, 12 trabajadores. 10, 12, sí. Que quiere decir que no todos pasaron a la cooperativa. Hay otros que agarraron otros caminos. Sí. Claro, clarísimo. Hay gente que, bueno, que por algo, o por tiempo, por lo que sea, o por quizás hasta desaliento, porque obviamente nos encantaría decir que el lunes estamos abriendo, pero sabemos que no está sencillo. Va a ser un proceso lindo, pero un proceso. Y otros que, sobre todo la parte, como yo siempre digo, que tienen un oficio como panaderos, confiteros, todo eso se les hace más fácil porque ya están trabajando, por suerte. Sabemos claro. De eso, entonces está. Como está que en bien. El momento del planteo prefirieron seguir con el trabajo que ya habían conseguido. Uh-huh. Repasemos un poco cuál ha sido la situación de ustedes después del cierre de la Vienesa. Se llegó a algunos acuerdos, ¿verdad? Para lo que fue ese cierre, el seguro de paro. Y demás, ¿cuál es exactamente la situación de ustedes actualmente, de los trabajadores que pertenecían o que trabajaban en esta empresa? Bueno, la mayoría de los compañeros fuimos al seguro de desempleo. Uh-huh. Se gestionó también un seguro, está en proceso, un seguro especial para compañeros que no llegaban a jornales. También se está gestionando eso con el abogado de la Mesa del Pan, Alberto Sánchez. Y bueno, y después nada, esperando el tema de las indemnizaciones y demás, pero claro, son procesos que llevan su tiempo, este. Entonces, bueno, pero es importante que también, digo, tuvimos mucho apoyo de parte del ministerio y todas las acciones que se fueron realizando, este, se llegó, si bien este el cierre de 8 sucursales fue muy muy difícil para todos los compañeros y compañeras y sus familias, ¿no? Este, pero bueno, se rescata lo bueno, este, de que hay cosas positivas que se pudieron lograr. Sí, hasta nosotros tuvimos un proceso, perdón, sí, largo, sí, ¿no? Porque para llegar al cierre de esas sucursales, por eso nuestro estrés previo, claro, si bien obviamente es un estrés para todos, que vos quedes sin trabajo, sea de un día para el otro, que no te lo esperabas, sea, esto fue un proceso desgastador. Nosotros venimos de meses viendo si cobrábamos, cuándo cobrábamos, de qué manera, mientras trabajábamos, suplicando prácticamente cobrar. Era, no sé, el 25 y vos no tenías ni la cuarta parte de tu sueldo depositado. Y varias cosas de las que preguntaste y explicó Ana y se lograron fue gracias a la ocupación del local. Si no, no se hubiese logrado poder acceder al cobro de nuestros... Obviamente va a demorar hasta quizás un año, un poco más. Ojalá no, pero el pago de nuestros adeudos y el despido gracias al Fondo de Insolvencia Patronal, ya que obviamente la empresa no se podía hacer cargo de... Claro. Esa cuestión. ¿Y el seguro de desempleo que están percibiendo ustedes actualmente, hasta cuándo lo tienen? Y en principio se inició con un seguro de paro en el mes de junio. Ajá. La empresa decide, el dueño decide cerrar el 23 de junio, así que hay compañeros que estamos desde junio en el seguro. Y bueno, y otros fueron ingresados a partir de los primeros días de julio. O sea, hasta diciembre estamos con los seguros. Hasta el 5 de diciembre. 5 de diciembre. Bien. Seguros de paro. En torno al proceso de conformación de la cooperativa, ¿en qué momento están, digamos, de eso? Porque tú lo mencionabas también, es todo un trámite, ¿no? Que hay que hacer desde el punto de vista jurídico, conformar, bueno, asambleas y demás. Exacto. ¿En qué momento exacto, digamos, están de ese proceso? Estamos, a ver, obviamente tenemos todo en la cabeza, uno tiene un montón de ideas y de pero claro, cuando planteamos esto, lo primero engorroso en el sentido y de ahí que hagamos el festival, sí, es el tema jurídico, ¿no? Nunca me sale la personería jurídica. La personería jurídica, sí, con el escribano y todo. Los estatutos y demás. Bueno, averiguamos, más allá de que hoy los compañeros de la Mesa del Pan, los queridos Luis y Miguel, iban a, si no me equivoco, a la Federación de Cooperativas, porque salió la oportunidad de que ahí, que no lo sabíamos hasta ese momento, nos puedan acceder a hacer lo mismo de nivel jurídico, más barato que una escribana particular. Sí. Bueno, ronda entre lo que averiguamos, por decirles algo, 100.000 pesos, ¿no? Claro. Algo obviamente inviable, ni que hablar para nosotros. Ese es como el primer paso de la cooperativa. Si no te hacen en claro, el tema jurídico, es como que después, por más que vos busques y sueñes con un local o esa parte. Y el ministerio ahí no puede intervenir, como para, al ser algo público, parte del Estado, que pudiera ayudar en eso. No, en realidad lo que nos están ayudando en la parte de las capacitaciones y demás, pero más que nada, junto con la Mesa del Pan, INACOF es lo que se va a nuclear mismo todo lo que es la cooperativa. Bien. Claro, el la parte de cooperativas que sería INECOF, que tuvimos una reunión el otro día la semana pasada, y de ahí nos derivan a la Federación de Cooperativas. Exacto. Específicamente, que es donde nos van a averiguar cuánto nos saldría hacer todo esto de una manera más, un poco más económica. Claro. Si sean 20.000 pesos menos, suma muchísimo, claro, porque para nosotros después que arranquemos con eso y ya, Dios quiera, la escribana esté en proceso, quien sea, de hacernos la parte jurídica, no tengo ni idea cuánto demora ni nada, obviamente no va a ser 2 días. Claro. Bueno, como nos dijeron un poco en INECOC, bueno, empiecen a pensar qué quieren hacer puntualmente, más allá de que ya lo tengan en su cabeza porque ya lo hacían, bueno, de verdad que quieren, sí. tipo hacerlo, sí, hacerlo definir, exacto, definir, bueno, si no es ese local porque no se puede, porque el dueño quiere hacer otra cosa en la central, bueno, que sea otro, con qué sueñan, qué quieren, también bien. Nos van a orientar con qué tenemos que comprar y todo, pues obviamente claro. No tenemos idea de lo nada. Lo que es claro es que hay que juntar plata. Algo que va a suceder este 20 de septiembre, el sábado, ¿no? Sábado 20. Sábado 20, en donde se está invitando a la audiencia que participe. Tenías todo para... Bueno, y los trabajadores tienen todo, pero le falta algún peso ahora para apoyar este proyecto de cooperativa, ¿no? Por eso va a haber un festival... que ahora les vamos a comentar los detalles, pero ¿por qué cerró la vienesa? Uno dice, la panadería da plata, siempre tiene beneficios panadería, ¿no? Y además era con 8 sucursales, con muy buena calidad, nosotros somos testigos. Sí, es cierto. ¿Por qué cerró? ¿Por qué no le daba ganancia? Si es que no le daba, no sé. Bueno, es como cuando uno dice, el que no ve, ¿no? El que no sé. Uno se puede dejar llevar, pero a veces no, obviamente. Nosotros que vimos un proceso que no estamos hace 2 días, sino que, no sé, yo por ejemplo 4 años, veo 4 años para atrás, vas sumando cositas, vas percibiendo y viendo cositas, y te das cuenta que obviamente un poco lo que hablábamos en el corte, tenían todo, era una cosa que era imposible que vos dijeras esto con lo que vende, y con lo que tiene, y con lo que logró, porque uh-huh. tampoco tenía 2 años la vienesa, y todo eso... Era imposible que esto... Y bueno, a veces una mala gestión, el querer querer más, la avaricia, bueno, las cosas por mala gestión, bueno, hacen que esto pueda suceder. Y ustedes venían ya de como vos lo mencionabas más temprano también, de mucho tiempo antes, ¿no? También previendo estas situaciones, advirtiendo, ¿no? Sí. Y diciendo, ojo con esto porque... Y aún así no se hizo caso, digamos, a lo que los propios trabajadores estaban viendo. En realidad, nosotros veníamos ya desde el 2023 con adeudos de licencias. Mm. En diciembre fue que se formó el sindicato, y allí empezaron las negociaciones, pero no se avanzaba como tenía que ser lo esperado. O sea, se retrocedía cada vez más. Ya al momento de faltar insumos para elaborar, al momento de estar en un local y no saber cómo ofrecer lo que no había al cliente. Sí, pues ya no teníamos nada. Entonces fue un proceso muy muy estresante, como decía mi compañera. Uh-huh. Todo el proceso de desgaste de la empresa, todo el conflicto, y bueno, tuvimos casi una semana de ocupación, que eso también nos marcó muchísimo. Claro. Pero lamentablemente fue algo que se dejó caer por malas gestiones. Que la empresa nunca lo reconoció, porque yo recuerdo además cuando se empezó a hablar de este tema a nivel mediático, fue a raíz de una declaración justamente de la mesa del PAN en la que se advertía la situación económica crítica de la vienesa, y la empresa sale horas después a decir que en realidad no, que bueno, que tenían algún que otro temita económico, pero que no iban a cerrar, ni estaba en riesgo la continuidad de la empresa y demás. Pocos meses después se vio cómo terminó, ¿no? Sí, inclusive dentro de las negociaciones y todo lo que fue de diciembre a junio, la última instancia, el ministerio, se habló de una reestructura, con previamente ajustes, mandar parcialmente seguro de paro, ¿no? Para que no perdieran todos los compañeros, claro. Ir rotando. Y no fue viable porque no tenía un sustento financiero como para poder resolver la situación. Hasta último momento veíamos que se estiraba una agonía que no, claro. ya no era tanto comercial, sino claro. a nivel humano, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema fue que vivimos, con un dueño ausente mucho tiempo. Esto lo veíamos, pero hay que ver que él dio la cara y apareció. Poco. Previo a diciembre, claro. Creo, sí, el año pasado. Ya con todo cuando la cosa ya... Está bien que vos dejes a alguien que te parece que es de tú. Pero creo que vos tenés que menos o más estar presente. Así vivas en... tenés que estar en lo que tenés. Porque bueno... Hay festival entonces. Hay festival. Este próximo sábado, un festival además solidario, obviamente, para los ex trabajadores de la Vienesa y la conformación de la cooperativa de trabajo. Va a ser el sábado de tarde, de 13 a 18 horas, muy buena hora esta, y con una grilla que se las trae. Me parece que va a andar hasta con baile esto, ¿no? Sí, sí, va a estar lindo, va a ser una linda jornada. Lugar hay para bailar. Lugar hay también. Es en el sindicato de la UNRRA, ¿no? Sí, allí en Luis Alberto de Herrera, 3972, perdón. Esquina Mariano Soler. Ahí está. Los compañeros del sindicato de la UNRRA Metalúrgico nos cedieron muy amablemente al local, las instalaciones. Y bueno, y allí vamos a estar desde tempranito acondicionando todo para esperarlos. Vamos a tener música en vivo. ¿Va a haber cantina? Va a haber, sí, va a haber venta económica de bebidas, de alimentos. Muy económico todo. Porque a la una de la tarde se puede ir a almorzar ahí. Se puede, sí, perfectamente. Y estar un rato, escuchar música, vamos a tener música, danzas folclóricas también. Entonces va a estar una jornada muy linda. Sí. Y va a haber murga, sí, murga también. La Bacanal, Locos de Atar Rock, Folclore La Esperanza, Danza 3 de Abril, La Resiliente Murga, Promesas, es esta murga, Chelo Díaz, que es el ex cantante de Antillano, Boxer Rock, Murga Que Julepe, Carlos Fernández y Gerardo Nieto. Exacto. O sea, está de punta a punta. Estamos para todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Sí, sí, sí. Hay un bono de 200 pesos, ¿no? Sí, nosotros lanzamos este festival solidario con un bono colaboración de 200 pesos y bueno, y hemos tenido muy buena respuesta solidaria de muchos gremios, de muchos compañeros, familiares, amigos, vecinos. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por la solidaridad de la gente. Si alguien está interesado en tener más información, o no sé si hay posibilidad de comprar el bono previamente, o es mismo a partir de la una allí en el lugar, si hay alguna forma de contacto con ustedes. Sí, eso iba a decir, que si bien por suerte venimos teniendo una venta linda de las entradas, que puede ser previa, el mismo día, y mucha gente, de hecho, que se comunicó, quedó en eso, porque no podía hacernos llegar antes, y va al festival, en la puerta se van a poder adquirir los bonos, que son la entrada, a 200 pesos, así que no hay problema de que sea en el momento también la compra de entradas. Bueno, es importante también decir que quien vaya con la familia, los menores de 12 años, son nuestros invitados. Muy bien. Muy bien. Preferenciales. Se presta para ir la familia, ¿no? Sí. Se presta, es muy bueno. Y también ustedes están con la familia. Sí, también, sí. Como sí. Toda cosa de trabajadores. Sí, sí, sí. Bueno, les agradecemos mucho a Ana Silveira y a Valeria Gil por haber estado acá. Les deseamos que salga lo mejor de ese festival. Después mándenos alguna foto o algo muchísimas para publicar. Gracias. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí. Y muchísimas gracias por el espacio. Quedamos a las órdenes. Y que sea lo mejor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Aprendiendo a bailar en libertad, manos que amar.